Empieza aquí No es país para viejes, tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un programa más en este día tan señalado. Sobre todo el día y la noche. Se supone que hoy, 24 de diciembre, nace el niño Jesús. Así que para todos y todas las cristianas, pues es un día para celebrar. Me imagino que estaréis muy liados preparando las compras que hay que hacer, porque además en el País Vasco se celebra el olinchero y todos los niños y las niñas quieren recibir sus regalos. Por lo tanto, hace una semana colgué un programa, un preprograma, adelantándome y pensando que el día de hoy ibais a estar todos tan liados que no ibais a tener tiempo de escucharme. Bueno, espero que no sea así. En el programa anterior puse mucha música y apenas hablamos, pero hoy sí que quería leeros, y unos amigos y unas amigas van a leeros también unos textos que he ido recopilando de los libros de mi biblioteca. Empezamos con un poco de música y luego os leo el primer texto. How'd you like to spend Christmas on Christmas Island? How'd you like to spend a holiday away across the sea? How'd you like to spend Christmas on Christmas Island? How'd you like to hang your stocking on a great big coconut tree? How'd you like to stay up late, like the islanders do? Ooh, wait for Santa to sail in with your presents in a canoe. If you ever spend Christmas on Christmas Island, you will never stray, for every day your Christmas dreams come true. Los días. No se sabe si en Navidad se celebra el nacimiento de Jesús o de Mercurio, dios del comercio, pero seguramente es Mercurio quien se ocupa de bautizar los días de la compra obligatoria. Día del niño, día del padre, día de la madre, día del abuelo, día de los enamorados, día del amigo, día de la secretaria, día del policía, día de la enfermera. Cada vez hay más días de alguien en el calendario comercial. Al paso que vamos, pronto tendremos días que rendirán homenaje al canalla desconocido, al corrupto anónimo y al trabajador sobreviviente. Eduardo Galeano, Patas arriba, la escuela del mundo al revés. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, be wild. Mas com a voz de Zeca, tudo fica purificado. El 5 de enero de 2015, el primer lunes del año, es decir, el día en que la mayoría de los ingleses regresaban al trabajo tras las vacaciones de Navidad, alguien pegó encima de varios cientos de anuncios de los vagones del metro de Londres una serie de carteles activistas con las tres frases siguientes. Primera, muchísimas personas pasan toda su vida laboral efectuando tareas que en su fuero interno piensa que no harían falta realizar. Segunda, da la impresión de que hay alguien ahí fuera creando trabajo sin sentido, solo para mantenernos ocupados. Y tercera, ¿cómo se puede empezar siquiera a hablar de dignidad en el trabajo cuando en el fondo uno siente que su propio trabajo no debiera existir? David Graeber, Trabajos de mierda. Tell old Santa what's on my mind. Lord, I got to tell old Santa what is on my mind. Well, I know I've been a good boy. Now it's getting Christmas time. Worked so hard for my baby. Don't know why she went away. Worked hard for my baby. Don't know why she went away. All I ask you, Santa, make me glad on Christmas Day. Mm-hmm. of Santa Claus, listen to my plea. Santa Claus, Mr. Santa Claus, listen to my plea. Don't bring me nothing for Christmas but my baby back home to me. La Navidad anterior, después de mudarse, el señor Jenkins le había arreado tal paliza a su mujer que a ésta le había quedado el ojo izquierdo un poco caído, como una flor azul marchita. Yo la había visto unas cuantas veces envuelta en una sábana y mirando por la ventana de la cocina. Me recordaba a la vieja de la mecedora de Psicosis, la película favorita de mi madre. Seguramente, esta Navidad le volvería a pegar. Eso, por desgracia, era lo que todos esperábamos. Donald Ray Pollock. On the first day of Christmas, my lover gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my lover gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Mm-hmm. On the third day of Christmas, my lover gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. To me. 10 ladies dancing, 9 lords are leaping, 8 maids are milking, 7 swans are swimming, 6 geese laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 12th day of Christmas, my true love gave to me 12 drummers drumming, 11 pipers piping, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Charles Bukowski, el capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco. La marea se retira. Me siento aquí y me quedo mirando un vídeo durante 5 minutos. Ayer, cuando volvía por la autopista, la tarde se sumergía ya en tinieblas. Había una niebla ligera. La Navidad se acercaba como un arpón. De repente me di cuenta de que iba prácticamente solo por la autopista. Luego vi, a lo lejos, en la carretera, un gran parachoques de un coche pegado a un trozo de parrilla. Lo evité a tiempo y luego miré a mi derecha. Había habido un choque en cadena, 4 o 5 coches, pero todo estaba en silencio. No había movimiento. Nadie por allí, ni llamas, ni humo, ni luces, nada. Iba demasiado deprisa, además, para ver si había gente en los coches. Y luego, de repente, la tarde se convirtió en noche. A veces no hay advertencias. Las cosas ocurren en segundos. Todo cambia. Estás vivo. Estás muerto. Y todo sigue adelante. Somos delgados como el papel. Existimos a base de suerte, entre porcentajes, temporalmente, y no se puede hacer nada al respecto. Puedes sentarte en la cima de una montaña y meditar durante décadas, pero eso no va a cambiar nada. Puedes cambiar tú mismo y aprender a aceptar las cosas, pero quizás eso también sea un error. Quizás pensemos demasiado. Hay que sentir más y pensar menos. Más música. You really can't stay. Maybe it's cold outside. You've got to go away. Maybe it's cold outside. The evening is bare. Lucky that we dropped so in. Very nice. We'll hold your hands. dance, they're just like my ice. Mother will start to worry. Beautiful, what's your and father worry? Will be pacing the floor. Listen to the fireplace. So roar. Really now, you'd better scurry. Beautiful, please don't. Well, hurry. Maybe just a cigarette more. Never such a blizzard before. You've got to go home. Baby, it's bad out there. I'll lend you a no comb. Cash to be had out there. I wish I knew your how eyes are like starlight to break the spell. We'll take our hats, your hair looks swell. I ought to say no, no, no, mind sir. If we move in at closer. Least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting our pride? You really can't stay. Oh, baby, don't hold out. Baby, it's cold outside. You simply must go. Baby, it's cold outside. The answer is but no. Baby, it's cold outside. The visit has been lucky that I dropped so in. Nice and warm. Look out the window at that storm. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical shore. My maiden aunt's mind is vicious. Gosh, your lips are delicious. Well, maybe just a cigarette more. Never such a blizzard before. You've got to go home. The baby will freeze out there. I'll lend you a comb. It's up to our knees out there. You've really been great. I thrill when you touch my hand. But don't you see? How can you do this thing to me? There's bound to be talk tomorrow. Think of your lifelong At sorrow. Least there will be plenty implied. If we caught pneumonia and died. You really can't Get stay. Get over that old doubt. Ah, but it's cold. Baby, it's cold outside. Poema de Natal. Para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos. Por isso temos braços longos para os adeuses, mãos para colher o que foi dado, dedos para cavar a terra. Assim será nossa vida, uma tarde sempre a esquecer, uma estrela a se apagar na treva, um caminho entre dois túmulos. Por isso precisamos velar, falar baixo, pisar leve, ver a noite dormir em silêncio. Não há muito o que dizer. Uma canção sobre um berço, um verso talvez de amor, uma prece por quem se vai. Mas que essa hora não esqueça e por ela os nossos corações se deixem graves e simples. Pois para isso fomos feitos. Para a esperança do milagre, para a participação da poesia, para ver a face da morte. De repente nunca mais esperaremos. Hoje a noite é jovem. Da morte apenas nascemos imensamente. El último caso del año 1997 fue bastante similar al penúltimo, solo que en lugar de encontrar la bolsa con el cadáver en el extremo oeste de la ciudad, la bolsa fue encontrada en el extremo este, en la carretera que corre paralela a la línea fronteriza y que luego se bifurca y se pierde al llegar a las primeras montañas y a los primeros desfiladeros. La víctima, según los forenses, llevaba mucho tiempo muerta. De edad aproximada a los 18 años, medía 1,60 m. El cuerpo estaba desnudo, pero en el interior de la bolsa se encontraron un par de zapatos de tacón alto, de cuero, de buena calidad, por lo que se pensó que podía tratarse de una puta. También se encontraron unas bragas blancas, de tipo tanga. Tanto este caso como el anterior fueron cerrados al cabo de 3 días de investigaciones más bien desganadas. Las Navidades en Santa Teresa se celebraron de la forma usual. Se hicieron belenes, se colocaron abetos, se rompieron piñatas, se bebió tequila y cerveza. Hasta en las calles más humildes se oía a la gente reír. Algunas de estas calles eran totalmente oscuras, similares a agujeros negros, y las risas que salían de no se sabe dónde eran la única señal, la única información que tenían los vecinos y los extraños para no perderse esos días de Navidad. Roberto Bolaño, 2066. Anoiteceu, o sino gemeu, a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, então felicidade é brinquedo que não tem. Anoiteceu, o sino gemeu, e a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Anoiteceu, anoiteceu. Eduardo Galeano, el otro hijo de Somoza. El reloj de la catedral queda clavado para siempre a la hora en que el terremoto alza en vilo la ciudad. El terremoto sacude a Managua y la destroza. Ante la catástrofe, Tachito Somoza prueba sus virtudes de estadista y empresario. Decreta que los albañiles trabajarán 60 horas semanales sin ganar ni un centavo más. Y declara, esta es la revolución de las oportunidades. Tachito, hijo de Tacho Somoza, ha desplazado a su hermano Luis del trono de Nicaragua. A la cabeza de una voraz bandada de primos segundos y tíos terceros, se lanza sobre las ruinas. Él no ha fabricado el terremoto, pero lo cobra. La tragedia de 500,000 de personas sin casa es un espléndido regalo de Navidad. Somoza trafica con escombros y terrenos, y por si fuera poco, vende en Estados Unidos la sangre donada a las víctimas por la Cruz Roja Internacional. Después profundiza en este filón. Demostrando más iniciativa y espíritu de empresa que el conde Drácula, Tachito Somoza funda una sociedad anónima para comprar sangre barata en Nicaragua y venderla cara en el mercado norteamericano. Más música. Time, my baby, I've got my Christmas tree. The greatest thing at Christmas is to know that you love me. Oh, wrap yourself in a Christmas packet and mail it home to me. Market special handling, please address it personally. Wrap yourself in a Christmas package and mail it home to me. It'll make me happy, will make me dance with glee. Oh, be careful how you wrap it. It's so precious to me. Insure it for a million and sign it personally. Letters are so wonderful. Oh, I'll never ever take your place. Oh, you don't know how glad I'll be when I see your lovely face. So wrap yourself in a Christmas packet and mail it home to me. Oh, market special handling, please address it personally. Wrap yourself in a Christmas package and mail it home to me. Ooh, it'll make me happy. Heart, it'll make me dance with glee. It'll make me happy. Heart, it'll make me dance with glee. It'll make me happy. En la áspera frontera del Brasil me había acosado la nostalgia. No así en el rojo laberinto de Londres, que me dio tantas cosas. A pesar de los pretextos que urdí para demorar la partida, tuve que volver a fin de año. Celebramos juntos la Navidad. Le prometí que don Alejandro la invitaría a formar parte del Congreso. Me replicó, de un modo vago, que le interesaría visitar el hemisferio austral y que un primo suyo, dentista, se había radicado en Tasmania. Beatriz no quiso ver el barco. La despedida, a su entender, era un énfasis, una insensata fiesta de la desdicha, y ella detestaba los énfasis. Nos dijimos adiós en la biblioteca donde nos conocimos en otro invierno, en otra Navidad. Soy un hombre cobarde. No le dejé mi dirección para eludir la angustia de esperar cartas. Jorge Luis Borges, Libro de Arena. Here it is, Christmas Day, and you're many miles away. And I wonder if you feel the way I do. In the air there's happiness, but in me there's loneliness. For all I want for Christmas, dear, is you. Presents wrapped in green and gold have no arms for me to hold, no lips to whisper softly I love you. Oh, how happy I would be to find my tree. For all I want for Christmas, dear, is you.

El ritmo de vida era lento. Nuestros antepasados tal vez no fueran ricos, pero tenían tiempo libre en abundancia, nos cuenta Juliette Shore. Entonces se pregunta, ¿a dónde ha ido a parar todo este tiempo? Y un poco más de música navideña. A merry little Christmas. Let your heart be light. Next year, all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas, make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. Once again, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us will be near to us once more. Someday soon we all will be together, if the fates allow. Until then, we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas. Of your faithful friends who are dear to us will be near to us once more. Someday soon we all will be together, if the fates allow. A shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Podía ver el camino que se abría frente a mí. Yo era pobre e iba a continuar siéndolo. Pero tampoco deseaba especialmente tener dinero. No sabía qué es lo que quería. Sí, lo sabía. Deseaba algún lugar donde esconderme, algún sitio donde no tuviera que hacer nada. El pensamiento de llegar a ser alguien no solo no me atraía, sino que me enfermaba. Pensar en ser un abogado, concejal, ingeniero, cualquier cosa por el estilo me parecía imposible. O casarme, tener hijos, enjaularme en la estructura familiar, ir a algún sitio para trabajar todos los días y después volver, era imposible. Hacer cosas normales como ir a comidas campestres, el 4 de julio, el Día del Trabajo, el Día de la Madre, las fiestas de Navidad, celebrar el Año Nuevo. ¿Acaso los hombres nacían para soportar esas cosas y luego morir? Charles Bukowski, La senda del perdedor. Frosted window panes, candles gleaming inside painted candy canes on the tree. Santa's on his way and he's filled his sleigh with things for you and for me. It's that time of year when the world falls in love. Every song you hear seems to say Merry Christmas, may your New Year's dreams come true. And this song of mine in three-quarter time wishes you and yours the same thing too. Frosted window panes, candles gleaming, and painted candy canes on the tree. Santa's on his way, and he's filled his sleigh with things and things and things. It's that time of year when the world falls in love. Every song you hear seems to say Merry Christmas, may your New Year's dreams come true. And this song of mine in three-quarter time wishes you and yours the same thing too. Merry Christmas, and may all your New Year's dreams come true. Merry Christmas, and may all your New Year's dreams come true. Merry Christmas. And I hope every single New Year's dream come true for you. I do. I wish this for you. I wish this for you. Bueno, paro un momento para decir que estamos en este día 24 de diciembre, día de Navidad, en la 97 Irratia. Yo ya he dejado todo más o menos listo y preparado y supongo que cuando llegue a casa estaremos todos, mi ama, mis hermanos, la familia, contentos de celebrarla un año más. No sé, he venido un poco sin preparar el programa. Bueno, no es que no lo haya preparado. Preparado está, pero sin nada más allá de estos textos. Y he tomado unos vinos y estoy un poquito pastoso. La verdad es que no sé por qué no me limito a leer los textos y me dejo de chorradas. Una canción más. Well, Mr. Claus, I feel as though I know you, so you won't mind if I should get familiar, will you? a baby, just slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I missed. Think of all those fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list too. With Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. I've been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Ahora un texto de Sam Shepard, Crónicas de Motel. Por algún extraño motivo, la carretera parecía especialmente traicionera, especialmente elevada, terraplenada de un modo extraño. Recordaba más bien a una pista de despegue para pequeños aviones. Las casas de campo parecían extrañamente desplazadas, como si fueran más bien propias de la zona residencial de una ciudad, o como si sus propietarios hubiesen deseado que parecieran casas de zona residencial. No muy logrados intentos de césped frente a las fachadas. Una familia de blancos ciervos de cerámica. Bañeras para pájaros con descomunales bolas verdes y rojas de Navidad flotando en ellas. Leves símbolos de domesticidad que terminaban en océanos de campos roturados. Música. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, dashing through the snow. Good-o. In a one-horse open sleigh. Good-ay. O'er the fields we go. Good-o. Laughing all the way. Good-ay. Bells on bobtail ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells. Vamos a ir cerrando el programa. Tengo un puñado de canciones que no he puesto y no van a poder sonar dentro de la hora que tenemos, pero las voy a colocar luego por detrás, así que los y las que no tenéis oportunidad de escuchar el programa en directo, ya sabéis que por medio de las plataformas, sobre todo, siempre os recomiendo que vayáis a la página de la a la página web de la emisora y pinchéis, entráis en el programa No es País para Viejes y allí veréis que descargo, os permito descargar, bueno, no os lo permito yo, permitimos descargar y escuchar el programa. Así que lo podéis escuchar otro momento mientras estáis haciendo otras cosas. Y también tenéis el podcast iVoox. Y nada más, aquí se acaba. Este año, sí, para el programa No es País para Viejes se ha acabado el año. Quiero hacer un poco de publicidad, por cierto. El día 3 en Derio presentamos una obra de teatro que se llama Ocúpame. Nuestra compañía se llama La Trascienda. La Trascienda Teatro. Día 3 de enero, creo que Aula de Cultura de Derio. He dicho antes Erandio por casualidad, no puedo volver atrás, no lo sé. Si he dicho Erandio, me he equivocado, es en Derio. Repito, Derio. Y luego nos vamos al seminario a montar una orgía. Ahí ya se me ha ido el bafio. Baifo. Mira, ahora me acuerdo de lo del otro día. Era baifo. No era ni bofio, ni bafio, ni nada. Era baifo. Se me ha ido el bafio. Baifo. No aprendo. Agur. Y no a la guerra. Por Dios, es que no llega una noticia buena, chicos. Ahora estamos, lo último ha sido lo de Libia, pero bueno, son lo de Siria, son muchas más. Y nada, joder, una pena, una verdadera lástima. Y ha dicho el presidente de la OTAN, el Rutte, Mark Rutte, que es un verdadero ser despreciable, un desgraciado, que tenemos que invertir el doble de lo que ya invertimos en armamento. Y ya sabéis que cuando gastamos en armas es para usarlas. Así es la cosa. Bueno, feliz Navidad, próspero año nuevo y emborracharos. Bebed, comed y no dejéis de pensar en todos y todas las que no van a poder ni beber ni comer. Muchísimas gracias. Agur. Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? Yeah, nothing's too good for a man, that's true. Gee, baby, ain't I good to you? I bought you a fur coat for Christmas and a diamond ring, big old Cadillac car and everything. Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? Thank you. Fernando Silva dirige el Hospital de Niños en Managua. En vísperas de Navidad, se quedó trabajando hasta muy tarde. Ya estaban sonando los cohetes y empezaban los fuegos artificiales a iluminar el cielo cuando Fernando decidió marcharse. En su casa lo esperaban para festejar. Hizo una última recorrida por las salas, viendo si todo queda en orden. Y en eso estaba cuando sintió que unos pasos lo seguían. Unos pasos de algodón. Se volvió y descubrió que uno de los enfermitos le andaba atrás. En la penumbra lo reconoció. Era un niño que estaba solo. Fernando reconoció su cara, ya marcada por la muerte, y esos ojos que pedían disculpas o quizá pedían permiso. Fernando se acercó y el niño lo rozó con la mano. «Dile a...», susurró el niño. «Dile a alguien que yo estoy aquí». Eduardo Galeano, Nochebuena. Try to imagine a house that's not a home. Try to imagine a Christmas all alone. That's where I'll be since you left me. My tears could melt the snow. What can I do without you? I've got no place, no place to go. It'll be lonely this Christmas without you to hold. It'll be lonely this Christmas, lonely and cold. It'll be cold, so cold without you to hold this Christmas. Each time I remember the day the things you had to say, I just break down as I look around, and the only things I see are emptiness and loneliness and an unlit Christmas tree. It'll be lonely this Christmas without you to hold. It'll be lonely this Christmas. You remember last year when you and I were here? We never thought there'd be an end. And I remember looking at you then, and I remember thinking that Christmas must have been made for us. 'Cause darling, this is the time of year that you really need love. When it means so very, very much. So it'll be lonely this Christmas without you to hold. It'll be so very lonely. Lonely and cold. It'll be lonely this Christmas without you to hold. It'll be lonely this Christmas. Lonely and cold. Christmas, darling, wherever you are. Ahora un texto de Howard Sim y deciros que, claro, las canciones, como es un programa un tanto especial, las canciones las encontraréis todas, todo el listado en la descripción del programa. He intentado, bueno, en este caso sí que son todas canciones navideñas, o casi todas, pero versiones que espero os estén gustando, que no hagan demasiado daño a los oídos, porque me decía el otro día una amiga que trabaja en una tienda y que lo obligan a poner música navideña y que no sabe si cortarse las venas con una cuchilla de afeitar. No voy a decir lo que vende, porque no voy a ser que me estén escuchando a sus jefes. Vamos a leer un texto más de Howard Zinn, de su libro La otra historia de los Estados Unidos de América. En Hispaniola, Colón construyó un fuerte con la madera de la Santa María, que había embarrancado. Fue la primera base militar europea en el hemisferio occidental. Lo llamó al fuerte Navidad, y allí dejó a 39 miembros de su tripulación con instrucciones de encontrar y almacenar oro. Apresó a más indígenas y los embarcó en las dos naves que le quedaban. En un lugar de la isla se enzarzó en una lucha con unos indígenas que se negaron a suministrarles la cantidad de arcos y de flechas que él y sus hombres deseaban. Dos fueron atravesados con las espadas y murieron desangrados. Entonces la niña y la pinta embarcaron rumbo a las Azores y a España. Cuando el tiempo enfrió, algunos de los prisioneros indígenas murieron. En España, los católicos celebraban la Navidad. Música. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Little. Antes de poner este tema de del pequeño tamborilero, quiero decir que yo odiaba esta canción, porque se hizo una versión en castellano y la cantaba Rafael. Y de verdad que me daba verdadero, no sé si decir asco, terror. Era un poco parecido al cuando hace el ruido cuando ibas a clase y la profesora hacía con la tiza ruido en la pizarra. Pues algo así. Esta versión es otra cosa. Espero que os guste. Thank you. nodded. Rum bum bum bum. The oxen lamb kept time. Rum bum bum bum bum. I played my drum for him. Rum bum bum bum. I played my best for him. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Y un poco más de galeano que no falta. Este es de Las Venas Abiertas de América Latina. Dice así: Caracas ama los productos sintéticos y los alimentos enlatados. No camina nunca, solo se moviliza en automóvil, ya envenenado con los gases de los motores el limpio aire del valle. A Caracas le cuesta dormir porque no puede apagar la ansiedad de ganar y comprar y consumir, gastar y apoderarse de todo. En las laderas de los cerros, más de medio millón de olvidados contempla desde sus chozas armadas de basura el derroche ajeno. Relampaguean los millares y millares de automóviles último modelo por las avenidas de la dorada capital. En vísperas de las fiestas, los barcos llegan al puerto de La Guaira, atiborrados de champán francés, whisky escocés y bosques de pinos de Navidad que vienen del Canadá. Mientras, la mitad de los niños y los jóvenes de Venezuela quedan todavía, en 1970, según los censos, fuera de las aulas de enseñanza y con nada que comer. ¡Ese galeano! Y más música. Thank you. la segunda, La Vencida, o como decía aquella famosa película, si no me equivoco, o si no que alguien lo investigue, basada en un libro de James M. Cain, El cartero siempre llama dos veces. Hicieron dos versiones y no voy a dar datos porque no los tengo. Creo que la segunda era con Jack Nicholson. Eso, pero bueno, como no lo he preparado, no lo voy a decir. Feliz año de nuevo, feliz Navidad, pasarlo muy bien, disfrutar de la gente a la que queréis. Como siempre, viva Palestina, y luego extensivo, como a unos vivas a todo el mundo. Y un pequeñísimo recuerdo, cuando estuve en Estambul con Leire hace ya, no sé, era cuando la primera guerra de Siria, en el año 2014 pudimos estar por ahí, conocí a un montón de chicas y de chicos sirios, casi todos con estudios universitarios, que habían tenido que escapar del país, de la guerra civil. Y fíjate qué cantidad de prejuicios tenemos, que físicamente no eran distintos a nosotros y a nosotras. No sé por qué en mi mente, en mi cabeza tan, como digo, tan llena de prejuicios y de juicios de valor, los hacía con turbante, ¿no? Es que no es exactamente así, ¿no? No, tampoco soy tan cerrado de... Pero hablas con esta gente y me llevé una gratísima impresión. No era la primera vez que me pasaba algo de este tipo. Estoy acordándome de un viaje a París con 17 años. Recorrí Europa haciendo dedo. Y en París tuve la oportunidad y la ocasión de dormir varios días en la calle. Y para hacer grupo, porque para que no te pase nada por la noche, me junté con 6-7 hombres que venían de la Europa del Este. Eran ingenieros, médicos, arquitectos, alguno científico muy, muy reconocido, muy reputado. Y también estaban huyendo de la miseria, de la pobreza que llegó a Europa del Este cuando se desintegró la URSS. Nos hablan muchas veces de las bondades, ¿no?, que supuso para esos países el acceder al capitalismo, pero no fue exactamente así. No todos son blancos ni todos son negros. Por desgracia, para la mayoría de la gente hubo muchos grises. Y ahora volvemos a tener estos problemas en Siria, en Palestina, en Ruanda, en el Congo, en Sudán, en Afganistán. Así que disfrutemos mientras podamos. ¡Feliz Navidad! Them that's got shall get, them that's not shall lose, so the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong get more, while the weak ones fade. Empty pockets don't, they don't ever make the grade. Your mama may have, your papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got